De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Un día siquiera, por semana, ensayemos el oficio humano. Paremos el reloj. Ocultemos el calendario. No abramos periódico ni libro, ni escuchemos radio. Y tomemos un ómnibus cualquiera que nos conduzca al campo. Y una vez allí, busquemos un sitio solitario. Entre pinos y los álamos a la vera del agua. Si el arroyo quiere ofrecernos su cristal cercano, o en la abierta llanura donde el viento galopa con los caballos. Y vivamos, sí, nada más, vivamos, mientras crece la luz y la marea de la savia asciende por la arteria del árbol. Vivamos. Mientras vuelan insectos, y las nubes livianas y lentas como barcos viajan al sur, y el aire conduce pájaros. Sí, nada más. Vivamos. En reposo total como la hierba que nos da su regazo, de vez en vez oyendo el oscuro corazón del mundo que late soterrado. Sí, nada más. Vivamos. Solamente vivamos. Recortan su flanco mi rancho muy viejo, como el estandarte del criollo lugar. La luna se mira allá en la represa, que siempre está quieta pasando el corral. Las cabras que saltan adentro el chiquero, las sogas en roca encima el brocal. Pozo de balde de larga tirada, que yo hice de niño de tanto acarrear, me traen el eco del campo puntano, canto de rondana de alegre chirrear. La huerta de tuna madura su fruto, y allá en la tranquera florece un cantar, que entona mi tata en viejas tonadas y acunan sus ramas el algarrobal. Perdido en el monte del campo puntano, rodeado de jarilla, pichana y chañar, recortan sus flecos mi rancho muy viejo, como un estandarte del criollo lugar. Mi rancho puntano de aquí yo te canto, San Luis de mi vida, que lejos estás. Por siempre te llevo prendido en mis versos, y en vez de guitarra quisiera llorar. Rancho Puntano de Jaco Monti. Con esto abrimos el octavo encuentro aquí en Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5. El reencuentro. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Paula Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de tanto tiempo, mira, te cuento, el 24 de junio fue el último día que nos vimos, así que estamos nuevamente felices de estar acá. Felices con los nervios, hay como un nervio también porque es como volver, ¿viste? Es volver a empezar. Sí, los mismos nervios que en el primer programa, pero bueno, esperamos que las cosas salgan un poquito mejor, ya sabiendo que hicimos otro 7 y que salieron medianamente bien, creemos. Totalmente, octavo encuentro ya en nuestra sangre, recorriendo como cada miércoles desde las 16:30 y hasta las 18, recorriendo nuestro país, tratando de no solo informarnos e informarlos a ustedes que están del otro lado sobre geografía, historia, turismo, flora, fauna, música, ¿por qué no? Tal cual, que siempre nos acompaña. Y además hoy empezamos con un poema. Hoy empezamos con un poema hermoso, precioso y que nos viene muy bien, creo, a todos los porteños que vivimos aceleradísimos. El poema se llama, en realidad es Canción para decir en la calle. Es del poeta Antonio Esteban Agüero, que tiene mucho que ver, por supuesto, como cada una de las cosas que escuchamos aquí en Nuestra Sangre, tiene que ver con el destino de hoy, tiene que ver con nuestro octavo viaje. Como les decimos cada miércoles, nos subimos a este pequeño vehículo que es el éter, y bueno, a partir de ahora y a partir de esta idea, empezar a recorrer nuestro país, viajar juntos con los mates que nunca faltan, por supuesto. Y con el poeta, como decíamos, Antonio Esteban Agüero, que nos proponía hacer un alto, tomarnos la vida con más calma, y además en su canción para decir en la calle nos hizo recorrer parte de la provincia que vamos a visitar hoy, con los arroyos, la hierba verde, el clima especial que tiene esta provincia. Ahora, yo también te digo, todas estas imágenes, ¿no?, visuales, auditivas, olfativas, ¿por qué no?, que propone el autor, que propone Antonio Esteban Agüero en este poema maravilloso, me hacen acordar a todos estos momentos que se viven también en el sur. Yo, bueno, te cuento y les cuento a la gente que está del otro lado que estuve un mes allá por mis pagos patagónicos, así que, bueno, todo esto está como muy fresco, y la verdad que me sentía también a orillas de algún lado del sur, ¿por qué no? Pero en este caso no estamos hablando del sur. No estamos hablando del sur, te diría yo que estamos un poquito más al centro oeste del país, en una zona que limita, por ejemplo, con la provincia de La Rioja, Córdoba, La Pampa. Es Cuyo. Es la zona de Cuyo, sí. La zona de Cuyo, y si mal no recuerdo, en uno de los últimos programas, antes de este bache que tuvimos por la gripe A en este mes y medio, si mal no recuerdo, un oyente había pedido que nos vayamos a esta provincia. Esta provincia que además nos propone, como yo te decía, también jugando un poco, un viaje que no es solamente espacial, sino también temporal. A ver, ¿cómo temporal? Y sí, porque ¿vos sabés la hora que es? Son exactamente 5 menos 20. ¿Estás seguro? Ah, ¿y si yo te hago retroceder una hora? Cierto, es muy atenta, ¿viste? Muy atenta, y con esa pista yo ya lo saqué, no sé los oyentes. Y aparte ya te di más o menos la ubicación. Y otra cosa que te puedo decir es que normalmente la gente, sí, los que estamos afuera de esa provincia, nos cuesta relacionar el gentilicio, el adjetivo gentilicio, cómo se llama la gente que vive en esa provincia. Ah, pero entonces porque ya no la recontra saqué. Porque no tiene nada con el nombre. Estamos hablando de los puntanos. Estamos hablando de los puntanos. Pero justamente escuchábamos Rancho Puntano de Jaco Monti, que es... Pero ya sé de qué estás hablando. ¿De qué? Estamos hablando de San Luis. Estamos hablando de San Luis. Exactamente, una provincia que, como decíamos, está en el centro oeste del país y que limita con provincias como La Rioja, Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Juan, que tiene una diversidad increíble de paisajes, con un terreno serrano hacia el norte y la llanura hacia el sur de la provincia. Así que propuestas variadísimas para recorrer esta provincia. Una provincia muy grande y que además, bueno, la gente, los puntanos son realmente maravillosos, como en todo el país, ¿no? A medida que nos vamos yendo al interior, encontramos esta calidez de la gente del interior que siempre intentamos transmitir, y sobre todo a partir de las entrevistas que tenemos, cada invitado a nuestro programa aquí en Nuestra Sangre, tratamos de transmitir esto. Pero bueno, decimos, es una provincia grande, con la calidez de su gente, con territorio, realmente una geografía, flora, fauna riquísima. Riquísima, variada, y que además es una provincia que se propone desde la propia gobernación como una provincia de punta avanzada, con mucha tecnología. De hecho, vos sabés que San Luis es la provincia que tiene mayor cantidad de autovías que van recorriendo y uniendo todas las localidades turísticas. Es la que tiene más autopistas de todo el país. Pero además de eso, tiene un buen recorrido hacia el pasado, porque conviven los dinosaurios con lo más avanzado de la tecnología. Exactamente. Bueno, algunas de las cosas que vamos a estar mencionando a lo largo del programa, esto, la cuestión arqueológica, paleontológica, cosas que realmente van a sorprender de esta provincia hermosa que vamos a conocer hasta las 6 de la tarde y que es San Luis. Recorremos entonces un poquito la historia de esta provincia hermosa, Pau. Provincia que estuvo habitada hasta el siglo XVI, que es cuando comenzaron a llegar los españoles por los comechingones, los huarpes, los diaguitas y los jets. Luego, con la llegada de los españoles, obviamente las comunidades indígenas comenzaron a diezmar, bien debido a la peste o porque tuvieron que ir corriéndose del territorio por la invasión, digamos, por la ocupación del territorio por parte de los españoles. Exacto, en el siglo XVIII ya, bueno, sufrieron estos grupos un proceso de aculturación, ¿no? Y de acriollamiento, por decirlo de alguna manera, que sufrió la mayoría de los pueblos indígenas de país. Y además en la provincia empezaron a aparecer otras comunidades aborígenes que habían empezado a correrse de su sitio original también debido a la ocupación de la gente blanca. Uh-huh. Como los pehuenches, los ranqueles y los puelches, que estaban todos también bastante contaminados. No, contaminados es una palabra que tiene contaminados en el buen sentido. En el buen sentido, no en el aspecto negativo, con toda la cultura mapuche. Así que bueno, una región con grandes asentamientos aborígenes y, como decíamos antes, también con mucho resto geológico, geográfico, arqueológico para ir comentando este paso de los siglos en San Luis. Vamos a ver que además turísticamente, dentro de un rato vamos a estar hablando específicamente de la cuestión turística en esta provincia, en la provincia de San Luis, en nuestro octavo destino, pero vamos a ver que San Luis también tiene una oferta turística muy amplia, pero muy amplia, porque se puede hacer, vamos a ver, turismo de fe, que ya vamos a explicar de qué se trata, turismo cultural, turismo histórico, turismo aventura, porque hay mucho turismo aventura para hacer en esta provincia. Muchísimo. Para lo que nos gusta, así un poco de adrenalina. De adrenalina. Pero también está la posibilidad de tener la adrenalina y la paz, la tranquilidad, el paisaje, todo combinado, o sea que es una provincia sumamente completa. Bueno, una provincia muy completa en todo sentido, como venimos diciendo, que además presenta dos ambientes bien diferenciados, Paula. En la mitad norte predomina lo que se llama, o lo que se conoce como paisaje serrano, y que justamente está atravesado por las sierras pampeanas. Y en la mitad sur es el relieve llano, ¿está bien? Entonces esto genera visualmente, para el turista, dos paisajes completamente distintos y además explotación económica también diferente y distintos tipos de actividades. Distintos tipos de actividades. Y bueno, respecto a la zona serrana, te cuento que hay tres encadenamientos que van corriendo de norte a sur de la provincia y que si nosotros nos acercamos desde el este, desde la parte de Córdoba, primero llegamos al primer encadenamiento, que es el de la Sierra de los Comechingones, de las cuales, bueno, estuvimos comentando hace un ratito. Ajá. Que limita con Córdoba. Tenemos también la Sierra de Tilizarao y la Estanzuela. Todo esto está en el Valle de Conlara. Ajá. Bien, el Valle de Conlara es el que, digamos, la separa del segundo grupo, del segundo encadenamiento, que es el de las sierras de San Luis. Justamente en este cordón se encuentra una de las alturas máximas de la provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es el Cerro Agua Hedionda. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que las sierras están muy erosionadas por el viento y forman varios cordones, como las sierras de Guadayaguas, Cantanal, la Sierra de las Quijadas, de la cual yo creo que hacia el final del programa vamos a hablar bastante, porque también está construido como una especie de reserva natural. Tenemos el Alto Pencoso, del Gigante y la Cerrilla de las Cabras, entre otras formaciones que hay. Bueno, en la mitad sur de la provincia, en este relieve llano del cual hablábamos, también encontramos en el paisaje plano, encontramos gran cantidad de lagunas, mucha agua, cosa que también pinta de alguna manera este paisaje que tenemos también a partir de películas, porque recordemos, Paula, que la provincia de San Luis es una provincia a la cual siempre, sobre todo en los últimos 10 años, se le ha dado mucha propaganda al turismo, gráfica, no solo gráfica, sino también visual. Además está todo el centro, el complejo también creado para la cinematografía propiamente dicha. Exacto. Bueno, a partir de eso entonces conocemos, es como que tenemos mucha propaganda sobre San Luis y esos típicos paisajes rodeados de laguna, de vallecitos, de estructuras geológicas hermosas, geográficas muy lindas, de las cuales vamos a estar hablando dentro de un rato. Pero nosotros ahora les decimos que, por supuesto, como cada miércoles, pueden comunicarse con nosotros llamándonos al teléfono 4313-3422 o mandándonos un mail a nuestra sangre @live.com.ar. Recordamos que Live es Live, LIVE. Pueden escucharnos a través de la página del CONFER, www.confer.gov.ar, o bien a través de nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Ahí está, perfecto. Recuerden, bueno, en este blog que viene creciendo ya hace unos meses, que venimos elaborando, pueden escuchar no solo todos los programas anteriores, desde el primero hasta el séptimo, recorriendo todos los destinos aquí en Nuestra Sangre, sino además, bueno, tienen acceso a conocer más información sobre nosotros. En esta semana seguramente vamos a estar cargando algunas fotitos para que nos conozcan, para que no seamos solo una voz. Exactamente, eso suele pasar con los locutores, viste, que se conoce así como la voz, pero viste, hay mucha idea sobre nuestra... Lo que espero es que la gente no se decepcione. Yo creo que con vos no. Ahora, lo que es conmigo, no sé qué se imaginarán. Capaz que prefiero dejarlos en la imaginación. Pero tonta. El club de fans de Paula se viene. Ya me lo veo. ¿Seguimos? Seguimos hablando entonces de la provincia de San Luis, este octavo destino, este octavo recorrido. Estamos Paula Navata, Rodrigo Serralionga, acompañándolos, informándonos, compartiendo una tarde juntos hasta las 6 en este octavo destino en Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5. Está también en la producción Mariano Pañuco, está en la coordinación nuestro amigo Coco Gostañán, el reencuentro de Coco. Muchas gracias, Coco, por estar con nosotros. Y nosotros seguimos conociendo San Luis. Bueno, vos comentabas que en la parte de la llanura, en la zona sur de San Luis, había muchos espejos de agua, muchas zonas de lagos y demás. Y te cuento que en la zona de las sierras en realidad nacen una cantidad de arroyos que luego se convierten también en lagunas y demás en la zona sur, pero pocos de ellos llegan a las cuencas de los principales ríos, que son el Conlara y el Quinto. Uh-huh. Y solamente el río Quinto alcanza el principal sistema de río que hay en San Luis, que es el sistema del río Desaguadero o Salado. Exactamente, pero únicamente cuando hay grandes crecidas, si no, se pierde por ahí nomás y no llega a este río principal, que es el que funciona también como límite oeste. También, bueno, conocemos un poco de la fauna, ¿te parece? Bueno, pumas, gatos monteses, zorros grises, jabalíes, un familiar ahí de un compañero nuestro, las marmotas, la mara también, que conocemos como la liebre patagónica. Sí, bueno, por ahí lo que pasa es que patagónica mal llamada porque no estamos exactamente en la Patagonia. También antes solían verse muchísimos venados, ahora se ven lamentablemente cada vez menos, están en peligro de extinción, y hay muchísimas, muchísimas aves, como por ejemplo los teros, el cardenal amarillo, las reinas moras y las catitas de la sierra, además de el cóndor, por supuesto, y hay poquitos anfibios, por suerte, porque a mí la verdad que es un animal que no me gusta, y además en invierno no te los cruzas seguro porque están enterraditos durmiendo, pasando el invierno, o solamente en forma de renacuajo. Así que bueno, hay lagartijas y la boa vizcachera. Bueno, también encontramos el clásico ñandú, el halconcito gris, pecarí de collar, zorzal, qué lindo el zorzal, muy lindo. Muy y lindo. Si nos vamos para el lado del agua, tenemos un ave también que es el flamenco, y para pescar un poquito pejerreyes, la trucha y la perca criolla. Porque esa es otra de las actividades turísticas y de explotación que nos permite también la provincia de San Luis, además de ser hermosa, podemos ir a pescar, encontramos pejerreyes, trucha, y la perca criolla, como bien decías. Y respecto a la fauna, recordemos que es un clima bastante, bastante seco, y sin embargo se puede desarrollar algo de flora. Tenemos en la zona del monte las jarillares y retamas, y también hay un árbol que muestra un aspecto bastante curioso, muy tortuoso, que es la chica, que es de hecho una especie endémica de la región, igual que son el solo y la verdolanga, que obviamente, verdolanga, que es de un color verde muy intenso y con unas hojas muy carnosas. También vamos a encontrar ya en las zonas de los suelos más arenosos diversas gramíneas que van dando manchones en la tierra, y árboles como el quebracho blanco, los algarrobos, chañares, breas. Eso sobre todo en la parte de llanura y en la región del Chaco Occidental. Exactamente. No, y en el borde de la Sierra de los Comechingones tenemos los palmares de Caranday. Uh-huh. Así que bueno, mucha diversidad. Bueno, pero vamos a hacer ahora un break de información, ¿te parece? Me parece. Vamos a escuchar un poco más de música. Recordemos que, como siempre, todos los temas que escuchamos musicales en cada programa están totalmente relacionados con la provincia que vamos recorriendo, con lo cual esto no es simplemente para, viste, para romper un poco con la perorata, que también. También. Sino también es más contenido. Así que en este caso nos vamos a escuchar un poco más de música. Escuchamos a Elenco. Esto es Caminito del Norte. Con tonada cordobesa me ha dejado el corazón blandito como manteca, me ha dejado el corazón blandito como manteca. Y yo que soy puntanito, arisco para las mujeres, entre Córdoba y Mendoza me ha aprisionado un querer. Entre Córdoba y Mendoza me ha aprisionado un querer. ¿Dónde andará mi vida? ¿Dónde andará? Me dicen que tiene dueño y yo la sueño no más. Para Córdoba y Mendoza mi amor por ella se va. Yo empecé como jugando, ella como si jugara. Yo empecé como jugando, ella como si jugara. Pero ahí cerca me volé y me pegó la tonada. Pero ahí cerca me volé y me pegó la tonada. Y ahora me ando golpeando igual que la cordobesa, han tocado el corazón y el pensamiento entre rejas, han tocado el corazón y el pensamiento entre rejas. ¿Dónde andará mi vida? ¿Dónde andará? Me dicen que tiene dueño y yo la sueño no más. Para Córdoba y Mendoza mi amor por ella se va. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. Iser. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Continuamos en este octavo viaje a través de FM Iser 95.5, a través de Nuestra Sangre, con Paula Navata, Rodrigo Sarrañón hasta las 6. Seguimos recorriendo esta provincia, este octavo destino nuestro que es San Luis. Y nosotros habíamos dicho que en realidad la provincia de San Luis tenía bastante difusión y sobre todo lo que había sido los últimos años. Te cuento que recién a partir del año 82 y 83 con el retorno de la democracia empieza a evolucionar muy rápidamente la provincia. Por ejemplo, empieza a diversificarse todo lo que tiene que ver con la economía. La industria que hasta ese momento había sido industria primaria, solamente agricultura y ganadería, empieza a desarrollarse y diversificarse concentrándose básicamente en dos centros urbanos que son la capital provincial, sí, y Villa Mercedes. Y podemos encontrar entonces todo lo que tiene que ver con frigoríficos y curtiembres, así como un gran desarrollo de la actividad lechera. Exacto. De la industria de electrodomésticos, plásticos, artículos de papel y cartón, y además alguna explotación minera también. Y la actividad minera en las sierras de San Luis, las sierras del Gigante y de la Estanzuela, que desde donde se extraen principalmente calizas, basalto y mármol. ¿Pero sabes cuál es vos la industria más desarrollada de San Luis? Y me imagino que tiene que ver con el paisaje, con el turismo. Exactamente, el turismo es una de las actividades incluso más promocionadas. Aún en grandes radios y canales de televisión de Buenos Aires podemos ver o escuchar muy seguido esta promoción de la provincia como un centro turístico especial, ¿no? Es cierto, bueno, es un poco lo que conversábamos también al iniciar este octavo destino, ¿no? Este octavo programa aquí en Nuestra Sangre. Es lo que comentábamos hoy de la industria del cine, de la tele, que es una provincia que siempre ha tenido bastante difusión, que ha tenido bastante propaganda, no solo por parte del gobierno, sino también de privados. Así es, y bueno, porque, como decíamos también, es una provincia que nos permite una gran cantidad de actividades. Y para ordenar un poco lo que tiene que ver con el turismo, siempre nosotros les proponemos unos circuitos turísticos, ir recorriendo la provincia de diferentes modos, por diferentes zonas. Entonces, uno de los circuitos, uno de los lugares que podemos recorrer es lo que se llama las Sierras Puntanas, que es el lugar que alberga a la ciudad capital. Ajá. Bueno, esta región, que es la primera que vamos a recorrer, circuito turístico, se extiende desde el centro norte de la provincia de San Luis. Y bueno, es maravilloso, es un lugar hermoso porque allí están las Sierras Puntanas. Realmente es una zona muy linda, como todas las zonas arroyadas. Como todas las zonas, mira, tiene como para que veamos ríos, arroyos, cerros, valles y quebradas. Y a lo largo de recostadas sobre la sierra vamos a encontrar muchas villas veraniegas. Uno de los lugares más visitados de esta zona, además de la ciudad capital con todo su trazado colonial, las plazas, las iglesias, los museos, monumentos y demás, es la zona de Potrero de los Funes, que tiene un gran espejo de agua. La verdad que es una zona bellísima. Sí, con un clima como todo San Luis y como toda esta región, ¿no? La ciudad de San Luis está inserta en esta primera región, en este primer circuito turístico. Es más, la ciudad de San Luis inaugura este recorrido un poco más al noroeste, brota Potrero de los Funes, que es la ciudad de la cual hablabas vos. La cual yo hablaba y te cuento que la llaman el paraíso natural de la provincia de San Luis. Es un pueblo súper tranquilo, como para ir con la familia, relajarse, disfrutar. Tiene un gran espejo de agua que se llama igual, Potrero de los Funes, y uno puede pasear alrededor del lago o bien dentro del lago con canoas y botes. Y recién comentábamos lo de la pesca deportiva. Bueno, en este lago Potrero de los Funes se puede practicar pesca deportiva y vamos a encontrar, por ejemplo, carpas y pejerreyes. Además podemos hacer cabalgatas por las sierras, mountain bike, escalada, rappel, safari fotográficos, trekking, lo que se te ocurra. De todo. Bueno, dentro de este circuito turístico de Sierras Puntanas también encontramos al norte la ciudad de El Trapiche. Es un lugar magnífico y además aquí encontramos un balneario muy importante que se llama Siete Cajones. Al lado está la Florida, que tiene un dique gigante, muy muy lindo. Realmente es un espejo de agua, como vos recién decías, también con otras lagunas. Porque bueno, el agua es muy tranquila y realmente es un paisaje hermoso, como toda la provincia. Ya vamos a ver que hay otros circuitos turísticos dentro de San Luis que son imperdibles. ¿Crees que pasemos al segundo de los circuitos turísticos, que es el Valle de la Conlara, que está al noreste de la provincia? Aquí encontramos la Villa de Merlo, ¿no? Exactamente. Exactamente, Villa de Merlo, que tiene bastantes particularidades de las cuales ya vamos a hablar. Pero además de Villa de Merlo, que nos permite ver Piedras Blancas, Pasos Malos, Rincón del Este y el Valle de Conlara, podemos ver innumerables balnearios, mucha vegetación. ¿Mm? Y se encuentra en este valle todos los servicios que se te ocurran que puedas llegar a necesitar, como para acampar, pararte y detenerte allí, bueno, los vas a encontrar. Además de grandes reservorios culturales y naturales también. Bueno, en este lugar también, por el Camino de la Costa, que está dentro del Valle de Conlara, encontramos, esto es una recomendación personal. A ver. Hay un lugar hermoso que se llama Villa Elena, que es fantástico, vos no sabés lo que es ese lugar. Tranquilo, hermoso, pero muy, muy tranquilo, típico pueblo del interior, pero además tiene un paisaje hermoso y además está en este valle, o sea que bajadas, subidas, montañas de fondo, el dique, bueno, realmente es recomendable este lugar, muy lindo. Bueno, y también recomendable dentro del valle es la Reserva de las Palmeras de Caranday, y como decíamos recién, lo que tiene que ver con Villa de Merlo. Villa de Merlo, que es muy conocida porque es el tercer microclima del mundo. Tiene un clima especial, diferente al del resto de la provincia. Uh-huh. Los motivos que hacen de este clima algo especial, algo diferente, tiene que ver con diferentes factores. Algunos de estos factores tienen que ver con la ubicación geográfica. Si las sierras cortan el paso del viento que viene desde el este, el viento que viene húmedo desde el Atlántico, con lo cual lo convierten en un clima un clima un poco más seco. El viento pierde la humedad al traspasar las sierras, pero además junto con la humedad pierde toda la contaminación. Bueno, y además en esta zona, en estas sierras, la descomposición del granito, esto es una explicación media técnica pero válida, libera átomos de oxígeno que en la atmósfera se transforma en ozono. Esto permite justamente un aire mucho más puro, mucho y esa, más limpio, esa sensación de que te estás oxigenando, ¿viste? En el lugar. Es realmente muy lindo. Bueno, esto se observa, esta cuota extra de oxígeno que presenta el lugar, por ejemplo, lo podemos ver en los árboles. Recién hablábamos de los árboles, de las especies de árboles que hay en este lugar maravilloso de San Luis. Bueno, en los árboles vamos a encontrar seguramente muchos líquenes que obviamente se presentan siempre que hay mucha humedad y presencia de oxígeno. Presencia de oxígeno y aire sumamente puro. Además tiene una temperatura media anual que es maravillosa, una temperatura de 20 grados que oscila en realidad a las diferentes. En el verano puede llegar hasta los 33 grados, un poquito de calor, pero tenemos las lagunas y espejos de agua, así que no nos hacemos además, ningún problema. Dentro de todo es un clima seco. Y el calor no molesta. O sea que claro, no estás ni pegoteado en verano ni tiritando de frío en invierno. No, y además tenés la particularidad de que en invierno, con días medianamente templados, ¿sí?, sin tener que estar todo arropado, uno puede observar la nieve de las sierras. Bueno, pero dentro de la Villa de Merlo hay un montón de cosas para hacer. Además de que forma parte de uno de los circuitos de los que estamos hablando, de los circuitos turísticos, hay un montón de cosas para hacer porque es un lugar hermoso. Entonces podemos ir y pasear con el auto y ver paisajes maravillosos, pero también podemos hacerte cuento. Ecoturismo, sí. Esto implica senderismo, trekking. A mí me encanta hacer el trekking. Ahora en el sur, ¿sabes todo lo que caminé? Me imagino, qué envidia. Ya te contaré cuando vayamos a Río Negro. reconocimiento de avistaje de flora y fauna. Se pueden hacer safaris fotográficos, como en la mayoría de estos centros turísticos del país. Y cicloturismo. Y si quiero hacer algo un poco más emocionante. Que el turismo aventura, de eso que hablábamos hoy al comienzo. Mucho turismo aventura en San Luis. Hay, porque además los arroyos, los ríos, las lagunas permiten todo este tipo de... Te cuento qué tipo de actividades de turismo aventura se realizan: parapente, cabalgatas, 4x4, rappel, tirolesa, escalada deportiva, mountain bike. Así que hay de todo para hacer. Y si queremos algo un poco más tranquilo, podemos hacer turismo rural. Nos vamos a una estancia, comemos una rica comida, vemos cómo se desarrollan las actividades en estas estancias. Y además podemos hacer turismo religioso, minero, cultural, paleontológico y arqueológico también. Y eso lo vamos a encontrar sobre todo en otro de los destinos turísticos más importantes de San Luis, que es Sierra de las Quijadas, que en un ratito nada más vamos a ir. Pero dentro del Valle de Merlo también vamos a encontrar a su vez otros circuitos, dentro del cual tenemos un circuito norte, que eso también me permito recomendárselos. Es un circuito magnífico que no solo bordea, digamos, recorre parte de San Luis, sino que además trasciende sus fronteras para llegar hasta Córdoba. Es un camino, Paula, hermoso, se los recomiendo a todos los que están escuchando al otro lado. Y una vez en Córdoba, aparte entramos a lo que es la zona de Traslasierras con unos pueblos cordobeses maravillosos. El paisaje, el aire, la tranquilidad que se respira, se siente, se huele en cada uno de estos rincones de este lugar maravilloso, es increíble. Y si nos queremos quedar dentro de la Villa de Merlo, lo que podemos hacer es el llamado circuito chico, que entra y sale de lo urbano y estamos entre lo artístico, lo cultural, el paisaje, pero dentro de la villa misma. Dentro de la villa, que aparte tiene una importante cantidad de habitantes y que se concentra en lo que se llama el casco urbano, justamente. Otro de los circuitos turísticos que encontramos aquí, otro de los recorridos y destinos turísticos que podemos encontrar en la provincia de San Luis, son los llanos y lagunas. Ya dijimos que está lleno de lagunas. Esto es más que nada del centro hacia abajo de la provincia de San Luis. Sí, lo que es el sudeste de la provincia, y también vamos a encontrar variada flora, fauna, las planicies, como decíamos. Bueno, aquí encontramos Villa Mercedes también, que es una de las ciudades más importantes a nivel económico, a nivel económico y industrial, exactamente. Sin duda. También está el pequeño San José del Morro, su cono volcánico y el Museo de Arte Religioso. Y dentro de los espejos de agua te cuento que hay más de 170 lagunas que tienen tanto agua dulce como agua salada, con extensiones que son muy variadas. Puede haber lagunas chiquititas de 30 hectáreas y inmensas lagunas de 100 hectáreas, con profundidades que van entre los 2 y los 10 metros de profundidad, justamente. Bueno, y otro de los circuitos turísticos que vamos a recorrer son las Sierras de las Quijadas. Pero antes te propongo que les recordemos a los que están del otro lado escuchándonos en este octavo destino, en nuestra sangre, en Radio Iser 95.5, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Nos pueden llamar por teléfono al 4-313-3422, enviarnos un mail a nuestrasangre@liv.com.ar, recuerdo que Liv se escribe LIV corta E, o entrar a nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Para escucharnos pueden hacerlo en www.confer.gov.ar. Abajo de la página a la derecha está el link que dice FMISA 95.5. Cliquen ahí y directamente nos escuchan. Entonces tienen un montón de formas de llegar hasta nosotros. Y si no, si están cerquita del ISER, nos pueden escuchar directamente por el éter. Nos sintonizan, ¿dónde, Pablo? En el 95.5 FM, 95.5 es FMISA, la radio del ISER. Aquí estudiantes de las carreras de locución, de guión, de producción del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que bueno, tratamos desde un espacio, desde un lado humilde, aunque no menos profesional, tratar de acercarles una buena radio hecha por estudiantes. A su vez, nosotros estamos recorriendo en este octavo programa, en este reencuentro de nuestra sangre en FM Iser con nuestros oyentes, estamos recorriendo la provincia de San Luis. Recuerden que si quieren obtener un poco más de información, como, qué sé yo, mapas turísticos para poder llegar a San Luis, porque por ahí, Pau, nos están escuchando y les dan unas ganas locas de ir a San Luis. Claro, largar todo lo que están haciendo, subirse al auto y llegar, al auto, al micro, lo que fuera. Entonces, toda esa información turística, mapas, rutas, bueno, datos de contacto, ¿dónde la pueden encontrar? En la página oficial de San Luis, que es www.sanluis.gov.ar. Bueno, ahí tienen toda la data oficial de la provincia. Exactamente, toda la información oficial, pero además también hay links de interés, bueno, formas de contactarse con gente de la provincia, del gobierno. Pero bueno, nosotros desde este espacio, aquí en FM ISER 95.5, seguimos recorriéndola. Recién habíamos dicho que otro de los destinos turísticos más importantes de este lugar, que ha crecido en los últimos años, si bien todavía está medio relegado, son las famosas Sierras de las Quijadas. Sierras de las Quijadas que, como decíamos antes también al comienzo, es una zona protegida. Está el Parque Nacional Las Quijadas, que tiene una construcción, una formación geológica bastante particular. Son una formación antigua que fue sufriendo la erosión, obviamente, por el paso del tiempo, los vientos y demás, lo cual hace que haya 150.000 hectáreas de un color rojizo y exótico, y que aparte se ufanan, se enorgullecen de la particular, sí, particular, original, variada elevación de sus diferentes formaciones. Exactamente, gracias, se me fue la palabra. Pero realmente es muy lindo. Yo hoy estábamos viendo acá, tenemos la computadora puesta en la radio, y estamos viendo desde el estudio imágenes de las Sierras de las Quijadas, que es un lugar alucinante, Paula. Muy lindas imágenes. Recién hablábamos de formas de contactarse y de cómo obtener más información. Bueno, hablando de Sierras de las Quijadas, pueden ingresar en www.lasquijadas.com, y ahí van a encontrar toda la información, que además va a completar toda la información que estamos dando sobre Sierra de las Quijadas, y que seguramente van a poder encontrar fotos. Y si no tienen ganas porque les da fiaca entrar a la página, yo les digo, quédense un ratito más, que vamos a contar con alguien que seguramente va a poder decirnos muchas más cosas. Los vamos a dejar con la intriga sobre Sierra de las Quijadas. Los dejamos con la intriga sobre Sierra de las Quijadas y nos vamos a la zona norte, ¿te parece? Perfecto. Zona norte que, como decíamos, también es un viaje hacia el pasado. A ver, agarrá vos el volante. Agarro el mate. Es peligroso, te cuento que es peligroso, pero bueno. Llegamos a la zona norte y nos vamos a encontrar con, por ejemplo, pinturas rupestres. Uh-huh. Antiguas capillas, ranchos de adobes y casonas también que nos hacen vivenciar ese pasado tan rico que tiene San Luis. Es una zona histórica, como bien te decía, pero que también tiene una gran proyección hacia el futuro. Hay saltos de agua, cerros aptos para caminatas y senderos salpicados por arroyos cristalinos. Bueno, además se encuentra Luján, que es un dique embalse realmente maravilloso, con un paisaje muy, muy lindo, que además, como está en valle, formas quebradas, donde ahí se asienta el dique, que es realmente un paisaje majestuoso, para tener en mente ese poema que compartimos juntos al comienzo de nuestro octavo programa. Bueno, y además tenemos, por ejemplo, el balneario de Quines y los espacios recreativos de la Candelaria. Además, un pueblo como el de Leandro Alem, con propuestas realmente muy variadas para visitar. Yo no sabía que en San Luis también hay termas y salinas. También hay termas y salinas. ¿Es otra de las propuestas turísticas que tenemos en esta provincia hermosa? Por ejemplo, sí, tenemos en esta provincia, porque, como yo te decía, hay grandes depósitos cuando los lagos se erosionan, sí, se agotan, se secan, uh-huh, quedan los depósitos de sal, y tenemos, por ejemplo, las salinas de Bebedero, uh-huh, y también... ay, se me fue el nombre de la otra. Acá hay un dato muy particular que encontramos en la página, que dice que estas lagunas salubres que hay en San Luis, en épocas de invierno, obviamente se secan y se convierten, como vos decías, en un desierto blanco, uh-huh, que es muy, muy lindo. Ya estuvimos hablando del paisaje maravilloso que forman las salinas cuando estuvimos más en el norte, cuando hablamos de Salta, cuando hablamos de Santiago del Estero, allí por los primeros programas. Uh-huh. Bueno, y forman una superficie blanca, como te decía, de 5 kilómetros de ancho por 15 de largo. Y además hay un metro de sal acumulado. Increíble. Muy, muy lindo, muy... Es un espectáculo, un paisaje distinto para ver y para conocer, así que está bueno. Bueno, y en cuanto a termas, tenemos las termas de Valle, que son, tienen agua sin ningún rastro de contaminación, con increíbles propiedades terapéuticas. Y un poquito más al noroeste están las termas de San Jerónimo, que también tienen aguas muy terapéuticas y sanas. Bueno, recordemos también todo lo que venimos diciendo desde que empezamos el programa. San Luis ofrece algo que viene haciendo, que viene pisando fuerte en los últimos años, que es el turismo rural, turismo de estancias. Recordemos que Córdoba, San Luis son provincias que se prestan para hacer este tipo de turismo. Un turismo que en los últimos años también al porteño o a la persona oriunda de la provincia de Buenos Aires es un destino buenísimo. Sí, que le llama la atención, que nos hace conocer cosas que no conocemos o vivir un día de campo. Así. Pero además no está tan lejos. No. No está tan lejos y es una buena forma de relajarse, de pasar unos días tranquilo, ¿no? Exactamente, bueno, y la provincia de San Luis es un excelente destino para hacer turismo rural, sobre todo en toda la zona que recorre la costa de los Comechingones y el Valle de Conlara. Y tenemos, por ejemplo, para hacer turismo lugar, un lugar que se llama Piedra Valla, donde, además de lo que tiene que ver con el campo propiamente dicho, podemos hacer un paseo a bordo de un oruga blindado de la Segunda Guerra Mundial. Así que, como para hacer algo distinto, está muy bueno. Bueno, también yo encontré que hay un establecimiento agroproductivo que se llama Los Molles. Yo no tuve ocasión de conocerlo, pero bueno, aparentemente es un lugar muy, muy lindo para ir. Es un sitio con un encanto particular, y además es bastante grande. Y bueno, hay visitas guiadas gratuitas también, se pueden ver los cultivos de hierbas aromáticas y bueno, es un paisaje muy lindo también. De la provincia. Si no, podemos ir a ver a los cóndores y todas las maniobras que hacen en los aires en Altos del Cóndor, y obviamente hacer un safari fotográfico. Es imperdible sacar fotos a los cóndores mientras vuelan en Altos del Cóndor. Yo me vuelvo ponja en estos lugares, viste, pelo la cámara y empiezo a sacar foto. Claro, mate de un lado con el termo acá abajo del brazo y del otro lado la cámara de fotos. Esas cosas pasan cuando nos convertimos en turistas. Bueno, y además podemos hacer el recorrido del Bío Comechingones. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Cómo es esto? Es un pintoresco camino que bordea la Sierra de los Comechingones, que tiene que ver con esta zona de estancias que venía comentándote. Comienza en la Villa de Merlo y va hasta La Punilla. En el trayecto podés ver pueblitos realmente encantadores y súper, súper pacíficos, enclavados en paisajes verdaderamente paradisíacos. Así que bueno, es una buena oferta de turismo rural, balnearios y avistaje de cóndores también. Bueno, Villa de Merlo, Los Molles, Villa Elena, que son algunas de las ciudades y pueblos más importantes que estuvimos mencionando, se encuentran dentro de este corredor Bío Comechingones, ¿eh? Después también encontramos el Potrero de los Funes, del cual ya estuvimos hablando un rato, pero bueno recordarlo. Es un gran espejo de agua donde podemos realizar gran cantidad de actividades como mountain bike, escalada, rappel, safaris fotográficos, trekking, visualización de aves. Pero también, Pau, es un lugar sumamente tranquilo, muy familiar. O sea, es un destino turístico para disfrutar con la familia. Así que está bueno si uno se quiere relajar, también puede encontrar eso. Como vemos, la propuesta turística es sumamente diversa en toda la provincia de San Luis. ¿Seguimos con un poco de música, Pau? Vamos con un poco de música. En este caso, una cueca. A ver. Esta cueca, recordemos que la cueca es uno de los ritmos clásicos. Vamos a estar hablando un poco más de música más adelante, pero te dejo así con esta idea de que la cueca es uno de los ritmos más importantes y representativos de la región de Cuyo de nuestro país. En este caso, escuchamos una versión de Luciano Pereyra. Esto es Incendio de tu piel. No me mires de ese modo, porque voy a enloquecer. Me obnubila el espejismo de tu blanca palidez. No provoques de ese modo, que voy a saltar sin red. Al abismo de tus ojos, a la hoguera de tu piel, aunque muera en el intento solo por saciar mi sed. Bésame, bésame, besa con tu boquita de miel. Quémame, quémame, quema con tu ciega desnudez. Mírame, mírame ahora y dispara de una vez los misiles de tus ojos en mi pecho hasta doler. Quiero hervirme lentamente en el incendio de tu piel. Bésame, bésame, besa con tu boquita de miel. Quémame, quémame, quema con tu ciega desnudez. Por amarte locamente cielo y tierra cruzaré, y si amarte es pecado al infierno llegaré. Si quererte está prohibido voy a transgredir la ley. Para fuegos no hay candados, deja huellas al arder. Y mi amor es una llama en el incendio de tu piel. Bésame, bésame, besa con tu boquita de miel. Quémame, quémame, quema con tu ciega desnudez. Mírame, mírame ahora y dispara de una vez los misiles de tus ojos en mi pecho hasta doler. Quiero hervirme lentamente en el incendio de tu piel. Bésame, bésame, besa con tu boquita de miel. Quémame, quémame, quema con tu ciega desnudez. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18 por FM Iser 95.5. Escuchábamos una cueca hace un rato, como decíamos, uno de los ritmos clásicos de esta región de Cuyo. Tiene que ver mucho la influencia de la música chilena también. Y bueno, escuchábamos una versión de Luciano Pereyra de este tema, que está en su primer disco, en su disco Amaneciendo. Un disco muy lindo con que es una selección de temas folclóricos así de diferentes puntos de nuestro país, y que está bueno, tiene muy buenas interpretaciones. Recién hablábamos, Pau, de las Sierras de las Quijadas. Les dijimos que los íbamos a dejar así un rato con la intriga, con las ganas de conocer un poquito más de estas sierras que están en los departamentos de Belgrano y Ayacucho, y que, como te decía también yo hace un rato, tiene unas 150.000 hectáreas y que es una zona protegida desde el año 1991 con la idea de justamente cuidar a las especies que habitan el lugar y conservar los ambientes representativos del Chaco árido y del monte. Bueno, pero en este octavo programa tenemos el placer de tener un invitado, como cada miércoles, aquí en Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5. Y en este caso tenemos a alguien que seguramente nos va a poder dar mucha más información sobre estas Sierras de las Quijadas. Hablamos de David Rivarola. Él es doctor en Ciencias Geológicas y docente de la Universidad Nacional de San Luis. Buenas tardes, David. David, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este contacto, por formar parte de Nuestra Sangre y por traernos seguramente mucha más información de la experiencia vivida, ¿no? Bueno, David, vos realizás visitas guiadas actualmente al Parque Nacional de Sierra de las Quijadas, ¿no es así? Sí, desde hace varios años, digamos, hemos montado un programa educativo de la universidad que está, digamos, bastante reducido ahora en cuanto a salidas, pero sí, definitivamente tenemos armado un programa de tipo educativo donde mezclamos ciencia, cultura y recreación, básicamente, ¿no? Ajá. A nosotros nos gustaría, David, que nos cuentes un poco qué es lo que nos podemos encontrar en Sierra de las Quijadas. A ver, ¿cuál es el paisaje visual que nos encontramos? Y que nos des también, si, bueno, vos sos doctor en ciencias geológicas, que nos puedas bajar un poquito a la realidad, cómo es que se forman estas estructuras, y bueno, que nos cuentes un poquito con qué nos encontramos en Sierra de las Quijadas. Bueno, mira, Sierra de las Quijadas, a nivel paisajístico, quizás lo más parecido que uno puede tener así en mente es el Cañón del Colorado, en Estados Unidos, ¿no? Un paisaje similar. En Sierra de las Quijadas particularmente lo que se da es que son estratos rojos, así horizontales, pero apilados, por supuesto, son centenares de estratos apilados, y el tamaño de los cañones, de la erosión, podríamos decir, es mucho más reducido de lo que se puede observar en el Cañón del Colorado. Pero básicamente es la misma típica paisajística, esta que en geología se llama de estratos horizontales, de colores rojizos, así muy erosionados, ¿no? Y hacen este paisaje típico de que uno ha visto en estas películas del lejano oeste, o qué sé yo, que rememora también muchas veces a la gente cuando va esta historia, ¿te acuerdas? Del correcamino y el coyote, sí. ¿Viste? Tal cual. Esa onda, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, nosotros hoy mirábamos la página de las Quijadas y veíamos unas fotos realmente maravillosas que también, bueno, dan cuenta de esto que nos estás transmitiendo a vos ahora, ¿no? Y a mí me hace acordar también al Camino de los Colorados en Jujuy, en Purmamarca. Me hace acordar... exacto, hay muchos lugares, digamos, después de en Argentina, concretamente Talampaya, ¿no es cierto? Claro. Es parecido a Talampaya. Claro. Tiene así algunos rasgos del cañón del Valle de la Luna, todo lo que es esta zona árida del oeste argentino, que tiene, son rocas sedimentarias, son arenas, y es una mezcla de arenas y arcillas. Claro. Hay que imaginarse como una gigantesca torta de hojaldre, digamos, ¿no? De capas, mil hojas. Exacto. De arenas y de arcillas rojizas, que bueno, fueron depositadas en una cuenca. En esta cuenca, digamos, era un espacio deprimido, un espacio hueco que se formó hace aproximadamente, el caso de Quijadas, se formó y se rellenó en el Cretácico Medio, esto quiere decir, ya estamos hablando de unos 110 a 100 millones de años atrás, y después estos materiales fueron comprimidos, levantados, como comprimido, como si comprimiésemos un libro de tapas blandas, digamos, se levantaron, se formó un plegamiento y después se erosionaron las rocas. Y se ha formado ahí un cañón, un pequeño cañón, digamos, ¿no? Sí. Incluso a los antiguos pobladores le llaman el pequeño cañón del Colorado, que deja nuevamente al descubierto esos estratos, ¿no? De arena y de arcilla, que son materiales que se formaron durante este periodo cretácico. Entonces tenemos información concreta del periodo cretácico, tenemos el libro del cretácico en superficie ahí, ¿no? Ese es el punto. En Talampaya y en Chigualasto, digamos, La Rioja, San Juan, lo que tenemos es el mismo proceso, un paisaje en algunos casos bastante parecido, como es el caso de La Rioja, en Talampaya, pero las rocas son más antiguas, son del periodo Triásico, estamos hablando de 200 millones de años más o menos, ¿no? Acá es un poco más joven, tiene 100 millones de años, pero bueno, es un lugar acá en San Luis paradigmático, se ha transformado, te diría, sacando lo que es la Villa de Merlo, que es el paradigma de la... De la provincia. Sí, turístico de la provincia. Es el lugar que todo el mundo viene y dice, bueno, yo no puedo dejar de conocer Sierra de las Quijadas, ¿no? Ahora, es un parque nacional, está bajo la administración de Parques Nacionales, bien administrado en estos momentos, a mi modo de ver, y estaban entrando en el orden de los 30.000, 40.000 turistas por año, más o menos, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar dentro de un rato también cuál es la infraestructura con la que cuenta las sierras, para cómo se prepara, digamos, para el turismo. Pero ahora me gustaría también preguntarte, allí se han encontrado fósiles, ¿hay alguna actividad paleontológica, arqueológica o algo? Sí, paleontológica esencialmente. Yo empecé a trabajar allí en la década del 90. Yo me egresé aquí de la Universidad Nacional de San Luis, de la licenciatura en ciencias geológicas. Había hecho mi tesis de licenciatura, porque acá tenemos las tesis de licenciatura y las tesis doctorales, digamos, como instancias de graduación. Y después me presenté a CONICET con una beca, para una beca doctoral, para hacer el doctorado en geología, y el tema era un poco la geología de Quijadas y, bueno, y zonas aledañas. Y ahí, en el año, yo recuerdo, yo empecé a trabajar informalmente en el año 89 en Quijadas, pero ya en el año 91, me acuerdo claramente que me llamaron de la gente de gobierno de la provincia, porque estaban planeando armar un parque nacional y demás. Bueno, y efectivamente ese mismo año, casi tirando a fin de año, sancionaron la ley de creación del parque. Y después, bueno, recién en el 96 se hicieron cargo los guardaparques de la administración del lugar. O sea que nosotros desde el año 90 venimos desarrollando investigaciones. Prácticamente el fuerte de nuestro trabajo se desarrolló entre el 90 y el 2000. Fue una década de trabajo. Y bueno, empecé yo haciendo la geología con mi director de tesis y alguna gente que por supuesto siempre colaboraba. Y después, en el año 94, se contactó conmigo un paleontólogo argentino que estaba radicado en Nueva York, y armamos un convenio entre el Museo de Historia Natural de la Ciudad de Nueva York y la Universidad Nacional de San Luis para realizar excavaciones paleontológicas ahí en el parque, en un sitio que no está, digamos, no es el epicentro este de visitación turística y los acantilados rojizos, sino que es un sitio colateral, que es un lago. Hay arcillas, ¿no es cierto?, petrificadas, que eran los fangos que se depositaban en un lago, que ya tenía antecedentes de haber aportado fósiles interesantes de pterosaurios, de pterodáctilos, que eran reptiles voladores, ¿sí? En realidad el convenio, este investigador, que se llama Luis Chiappe, estaba realmente muy interesado, no en los pterosaurios, sino en encontrar restos de aves primitivas. Él quería encontrar el ave más antigua del continente americano, en realidad, ¿no? Un ave que tuviese 100 millones de años, ¿no? Bajo y tratar de aportar más información a esta teoría, en donde se habla claramente, y hoy ya prácticamente en la comunidad paleontológica está muy acertado, de que las aves, o que el pollo que nosotros comemos los domingos en casa, en realidad deriva directamente de los dinosaurios, terópodos, ¿no?, de los dinosaurios carnívoros. En realidad, bueno, se hicieron 3 excavaciones y colectamos muchísimo material paleontológico de ese sitio. Esencialmente colectamos muchas cosas de pterosaurios, de aves no pudimos encontrar nada, o sea que en ese sentido el proyecto fracasó, pero sí se armó una colección extraordinaria de este pterosaurio, que era conocido ya para el lugar, ya los primeros fósiles se habían encontrado a fines de la década del 60, y terminamos encontrando algo realmente muy muy destacado, que fue un embrión de pterosaurio, un pterosaurio adentro del huevo, que era una cosa absolutamente novedosa para la paleontología mundial, ¿no? ¿Algo de eso se puede ver? Sí, claro, todo esto se puede ver, no en el parque, en estos momentos. A la gente que tuviese intenciones de viajar a Quijada, yo le daría un consejo, un sano consejo, que tratase de, como el parque hay poca infraestructura para instalarse, tratase de hacer una pasada por San Luis y tratar de visitar el museo de la Universidad Nacional de San Luis, que es el Museo Contacto. Así están estas claro, cosas. Ahí están estos materiales depositados. No están, por supuesto, todos los materiales, ni están todos los originales que uno pensaría que deberían estar. Pero sí hay copias y hay láminas con muy buenas explicaciones respecto a este tema. Y después, de acá de San Luis, te queda una hora de auto, Quijadas, o sea que es realmente un trámite muy sencillo llegar al parque, y bueno, y ahí sí ya contratar algún guía, alguna excursión, o acá en la misma ciudad de San Luis, o en Merlo, también suelen partir muchas excursiones desde Merlo. ¿Las puede contratar directamente allí, en San Luis o en Merlo? Mira, las podés contratar en San Luis, las podés contratar en Merlo, o sea, subirte a un colectivo de una empresa, directamente irte con una empresa para allá. Y la otra que podés hacer también es contratarla directamente en el parque, porque el parque, digamos, tiene servicio de guías que operan básicamente ahí todos los días, ¿no es cierto?, y esencialmente los fines de semana. O sea que las posibilidades son amplias. En el parque mismo hay circuitos que son autoguiados, o sea que uno puede entrar y no necesariamente tiene que contratar un guía, y hay circuitos que si uno ya quiere realizar, por el grado de complejidad que tiene, ya obligatoriamente es con guía. Tienen que contratar un guía, ¿viste? La entrada es una entrada simbólica para... Ah, eso te iba a preguntar. Simbólica, sí, son 7 pesos, 6 pesos, no sé ahora cuánto estará, yo hace tiempo que no voy, pero no pasa los 10 pesos la entrada al parque. Y bueno, y los jubilados y los menores de edad sé que no pagan entrada, así que no es fácil, digamos, es fácil llegar, fácil moverse internamente, está todo muy organizado y es realmente una excursión barata, ¿viste? Porque estás realmente visitando un lugar muy lindo y estás pagando nada prácticamente. Bueno, pero vos nos hablabas recién de esta necesidad, quizás al hacer algunos recorridos, de tener un guía, además de la necesidad del guía que nos lleve por el lugar adecuado. ¿Hay que tener alguna otra precaución al momento de recorrer el parque? Mira, está todo está todo escrito, hay folletos, hay carteles, ¿viste? Está todo muy señalizado, ¿no? No hay peligros así inminentes, ¿viste? Es decir, hay lugares que son muy riesgosos, digamos, ¿no? Pero, qué sé yo, de los todos los años que está inaugurado el parque nunca sucedió nada, ¿viste? Lo cual quiere decir que la cosa está bien señalizada, bien organizada. Digo, no, con esto no significa que mañana no pueda suceder una tragedia ahí adentro, porque no, realmente puede pasar en cualquier lado, ¿no? Sí. Pero no es un lugar donde vas a tener un problema realmente, ¿no? No es un lugar complicado, digamos. Lo que sí hay que tener, bueno, recomendaciones básicas, qué sé yo. Yo veo mucha gente que va o llama, me contacta a mí por el sitio web y demás, de Quijadas, y me dice, queremos hacer la excursión a Farallones. Y es gente que no ha ido nunca a Quijadas, claro. ¿Viste? Gente que viene por ahí de una oficina, que va a ir a Quijadas, va a contratar un guía, va a caminar 8 horas en un desierto, claro. Y va a volver molido, ¿viste? Sí, va a volver pulverizado. Yo creo, David, que eso pasa... Cosas la gente no las entiende muchas veces. Uno se las explica, pero no las entiende, ¿viste? Eso pasa mucho. La gente por ahí dice, bueno, no, me voy de vacaciones y quiero hacer todo, pero por ahí no se da cuenta que hay cosas que, bueno... Claro. Hay que estar un poco más preparado. Hay que estar un poco preparado, ¿viste? Qué sé yo. Me gusta el andinismo. Voy a empezar a subir. Subo 2 montañas de acá, de Sierras Pampeanas, y entre un mes me voy a la Aconcagua, ¿viste? No es así, no. ¿Te das cuenta? De a poco. Claro. Yo te digo, una primer visita a Quijadas se puede incluso hasta hacer sin guía, ¿viste? Uh-huh. Hacer sin guía. Uno busca, hay información en la web de Parque Nacional, nosotros tenemos una página hace un montón de tiempo donde está toda la información de transferencia que hemos podido recabar del lugar. Uno va, entra, se pega una vuelta, hay senderos autoguiados, visita, y ahí la estudias un poquito, ¿viste? Porque da para hacer otros circuitos, pero son circuitos que ya requieren de ir con un guía y ya de ciertas precauciones también, ¿viste? Seguro. O sea, si te vas a largar a caminar 7 horas adentro de un desierto, bueno, tenés que ir con alguna previsión, por más atleta que seas, alguna previsión tenés que tener, el calzado adecuado, la ropa adecuada, los lentes, la gorra, la suficiente, el suficiente líquido, ¿viste? Una serie de cosas que hay que tenerlas en cuenta. Seguro. Y eso, ese es el único problema que yo reiterativamente observo ahí en Quijadas, ¿no? Que hay gente que sale molida y con la cabeza que se le parte al medio, porque incluso los mismos guías no se dan cuenta muchas veces de que tienen que evitar esa situación, ¿viste? Seguro. Ahora, si yo estoy en Merlo, por ejemplo, y quiero ir hasta Sierra de las Quijadas, sí. ¿Cuánto me lleva eso? ¿Me paso todo el día en Sierra de las Quijadas? Sí, Quijadas es un día de excursión, digamos, ¿no? Un día de excursión. Entre una cosa y otra, sí. Sí, porque el lugar amerita para ir tranquilo, estar el tiempo que quieras estar ahí. ¿Podemos comer ahí adentro? ¿Hay algún lugar? Se puede comer ahí adentro, afuera también hay lugar para comer, te puedes llevar tu comida, y te quedás en Quijadas un rato, y después ya te volvés, y es como que, viste, no tenés ganas de estar en hacer otra actividad ese día. No, seguro. Más allá de que si andás tipo turismo japonés, podés hacer Quijadas, y podés hacer Carolina, viste, y podés hacer Salina del Desaguadero, la podés, si te la organizan así, viste, vos decís, mira, yo en un día quiero hacer todo. Digamos, es técnicamente factible hacerlo. Claro, y al día siguiente dormimos todo el día. Claro, no, por supuesto, pero no es aconsejable, digamos, es una excursión de un día, Quijadas. Carolina, que es otro lugar paradigmático de la provincia de San Luis, digamos, de visitación, es un pueblo minero a 1.700 metros de altura, con una mina de oro histórica. Ahora el gobierno de la provincia le está poniendo mucho dinero a Carolina, y realmente está siendo un lugar muy visitado. Hay una excursión que entras a la mina de oro, ¿viste? Un lugar realmente muy copado. También es una excursión de un día, ¿viste? Más allá de que te queda a 80 kilómetros de la ciudad, ¿no es cierto? Pero te va el día entero, sí. Bueno, o sea que por estas cosas que me estás comentando, veo que en los últimos años, y sobre todo desde que, a partir de que pasó a ser Parque Nacional, la infraestructura también está mucho más desarrollada, se cuenta con otras facilidades también. Sí, le falta, vamos a ser sinceros, digamos, Quijadas es un parque joven todavía, y le falta mucho, pero lo que pasa es que tiene una historia media negra en su creación, Quijadas. Por eso yo, cuando me refiero a que está bien, digo, me refiero en términos relativos, sí, a lo muy mal que estuvo, ¿viste? Uh-huh. Pero tampoco es un lugar que uno va y se va a encontrar con toda la infraestructura del mundo, ¿viste? Vamos a ser sinceros, ¿no? Uh-huh. Te vas a encontrar con una señalética pobre para llegar al lugar, pero señalética al fin. Es una única ruta, uh-huh. Es una ruta nacional. Si vas por Merlo, vas por Merlo por la ruta 20, que sería lo que une Córdoba con San Juan, digamos. Sí. Si te vas de acá de San Luis, te vas por la ruta 147, que une San Luis San Juan. O sea que, viste, estás más o menos siempre moviéndote por una ruta nacional. Después llegás, pagás una entrada, hay un puesto de donde, digamos, se realiza una estadística, se paga la entrada, te dan alguna información de base. Uh-huh. Y después adentro tenés una zona de acampe y una proveeduría. Uh-huh. Pero no hay, por ejemplo, como decirte, un centro de interpretación, ¿viste? Uh-huh. Donde, como un museo de sitio. O sea que falta crecer un poco, pero sin duda cuando llegamos nos encontramos con un espectáculo maravilloso y que hace que valga la pena cualquier... Sí. ¿Hay esfuerzo caminando? Más interesante de todo, te digo, es que gran parte de del circuito se puede hacer en auto, inclusive. Entonces, ajá, ya llega un momento que si definitivamente te tenés que bajar del auto, sí, y si querés tener una visión así mediana de la situación, tenés que caminar. Seguro. Y tenés que caminar más o menos, si bien no es muy complicado la caminata porque es más o menos siempre en un plano irregular, vas a tener que caminar, y el circuito básico, el clásico, digamos, es un circuito de mínimo una hora de caminata, manejando el auto. Para los que nos gusta caminar, digamos, ahí, bueno, todos sabemos que no hay como caminar y tener ese contacto también con la naturaleza, no es lo mismo que hacerlo en auto. Claro, claro, sí, sí. Ahora es buena época para ir a Quijadas, Después en verano se pone muy caluroso. Muy caluroso, bueno, entonces podemos escaparnos ya. A tener en cuenta. Bueno, David, me gustaría hacerte una última pregunta. Sí. Vos sos docente de la Universidad Nacional de San Luis, además les recordamos a los oyentes, sos doctor en ciencias geológicas. Me gustaría saber, bueno, si hay algún proyecto de investigación o algo en el que vos estés embarcado en este momento para llevar adelante en esta región, o mismo también relacionado con la infraestructura, con el desarrollo de la infraestructura de la cual hablabas hace un rato. Sí, mira, mi historia, digamos, geológica está muy vinculada al parque. En realidad yo es como que aprendí, me hice geólogo ahí adentro, digamos, ¿no? Estuve involucrado en varias cuestiones y sigo todavía involucrado en varias cosas con Quijadas, si bien ya estoy disperso, estoy en otras actividades también, ¿no es cierto? Desarrollando otro tipo de investigaciones incluso. Ajá. Pero, y nosotros tenemos un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de San Luis, que una de las líneas de investigación son todas las rocas cretácicas de la provincia de San Luis, parte de las cuales muy claramente se observan ahí en Sierra de las Quijadas, por el lado de la geología. Por el lado de la paleontología, está la licenciatura en ciencias biológicas acá en la universidad, y tenemos varios tesistas ahí que están desarrollando investigaciones con los fósiles, que no son solamente restos de pterosaurios, hay restos de peces y de otros animales más que se han encontrado también allí, ¿no? Después, en la investigación es una parte de lo que hacemos, porque en realidad ahora estamos volcados a los estudios en la Sierra de San Luis propiamente dicha, y estamos trabajando más fuertemente en unas rocas que son mucho más viejas, que andan en los 600 millones de años. Ajá. Era un mar que ha quedado petrificado ahí en medio de la Sierra, y realmente estamos como excitados con esto, porque es una cosa muy novedosa. Son rocas que han sido deformadas, calentadas y están metamorfizadas, lo que se llama, y creemos que ahí hemos encontrado una evidencia muy muy clara de una glaciación precámbrica. Ajá, bueno, un periodo donde la Tierra, se llama el periodo del Snowball, que como se piensa que la Tierra estuvo toda cubierta por hielo, y creemos que nosotros hemos encontrado evidencias en rocas. Esa glaciación fue justamente a fines del Proterozoico, ¿no? Ajá. Que es, más o menos te estoy hablando, ahí en los 600 millones de años, 590 y pico. Claro, creemos que hemos encontrado evidencias de eso, así que estamos realmente medio como dirigiendo todas las tesis ahora a ese sector, a para tratar de, sin de duda, obtener información. Sin duda, y después, en lo más, digamos, si se quiere, los cargos de gestión que vengo desarrollando en la universidad, siempre estamos ligados al tema Quijadas, ¿viste? Siempre hemos estado ligados. Ahora estamos con un proyecto de armar ahí en Quijadas y en otras zonas unas estaciones experimentales de la universidad. Ajá. Participé activamente del tema de la propuesta para la nominación de Quijadas como Patrimonio de la Humanidad, que es algo que se ha enviado a la UNESCO París y estamos a la espera de muy buen dato. Sí. Muy buen dato. Y después, bueno, también fui el co-líder del proyecto de la creación del Museo de la Universidad, y hemos armado un repositorio de fósiles en la universidad, y bueno, estoy en cargos de gestión universitaria. Quijada fue un poco la que me me proyectó a la sociedad y he ocupado desde el año 2000, estoy 2001 que terminé la tesis y todo este boom de Quijadas, empecé con cargos de gestión en la universidad. Es realmente interesante porque desde la política universitaria se pueden hacer realmente muchas cosas, ¿no? Ocupando cargos donde se toman decisiones, ¿no? Y siempre hay dinero para aplicar este tipo de proyectos y demás que hacen al crecimiento de la sociedad y la cultura en su conjunto. Eso es importantísimo también para ver el crecimiento de una de las provincias más interesantes y más ricas más en todo sentido de nuestro país. David Rivarola, muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, chicos, por toda esta información clarísima y bueno, por todo, por haberte comunicado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. No, agradecido soy yo que se interesen por estas cuestiones de la geociencia, que generalmente no es algo que se le dé mucha importancia. Pero es súper interesante. Es muy interesante y bueno, a conocer a todo el mundo. Entonces, Sierra de las Quijadas en San Luis. Gracias, bueno, David. Un abrazo. Hasta luego, gente. Nosotros seguimos en nuestra sangre en este octavo destino. En este caso, seguimos con un poco más de música, Pau. Un poco más de música. En este caso, vamos con Algarroba. Me falta el aire. Medio difícil para entender. De noche se me da por farrear y ando por Santa Rosa y Nachel, detrás de una gatita que está apetitosa y requete bien, que me tiene medio atolondrado y estando a su lado no sé lo que hacer. Ando de aquí para allá sin poderla encontrar, y entre ir y venir me la suelo pasar sin comer ni dormir, y se me hace que nunca la voy a alcanzar. No encuentro el coco este vez por ahí, del brazo del turquito Farás, y me voy sin pensar donde quiera que va, me entabino y cantar viendo el día aclarar, y me olvido, compadre, de todo lo que hago por culpa de los tragos que me hacen tomar. Ay, gatita, yo siento al mirar tu donaire que me falta el aire y no puedo cantar. Anduve por la toma y seguí hasta el rincón del este apurado, donde a Dorita Blanche conocí, después en Merlo y Tilizarao. Viera qué lindo esquine, señor, todo el suelo puntano es así, como Antonio Esteban Agüero y Don Arri, esta cámara supo escribir. Qué paraíso divino es San Luis, aquí donde nací, viviré hasta morir, donde nunca jamás me podría ausentar, yo a su lado estoy siempre feliz. Mi sangre es bien cuyana de ley, de ella puedo decir, ¿sabe qué? Llega un aro de aquí, un traguito de allá, un amigo, un cantor, un cogollo, una flor y una nube que gasta puñados de plata y en la serenata me embriaga de amor. Ay, gatita, no me hagas por Dios un desaire, que me falta el aire y no puedo cantar. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Bueno, recién habíamos escuchado a algarroba.com, ya pasó un separador en el medio, pero bueno. Algarroba.com, me falta el aire, una de las agrupaciones de San Luis más importantes. Folclore muy lindo, ¿eh? En San Luis. Vos me habías dicho que la música de San Luis tiene que ver con todo lo que es la música cuyana y que uno de los ritmos representativos era la cueca. Pero, ¿qué otra música podemos encontrar en esa zona? Bueno, también les dije que tiene una influencia muy importante, musicalmente hablando, con Chile. Los cantables más difundidos, además de la cueca, son la tonada, que también estuvimos escuchando cuando recorrimos Mendoza, ¿te acordás? Sí, escuchamos sí. La tonada del viejo amor. Bueno, la tonada que es una que es un ritmo muy, pero muy lindo, a mí particularmente me gusta mucho, y es una de las composiciones, una de las únicas composiciones líricas que no tiene coreografía. Mira. Vos sabés que el folclore argentino en general tiene una coreografía, cada tipo de danza, perdón, cada tipo de ritmo tiene su danza. Sí, tiene sí, su con sus figuras específicas. Exacto, y demás. De hecho, bueno, otra también de los ritmos cantables más difundidos aquí en la región de Cuyo y en San Luis particularmente, es el gato. Uh-huh. Y bueno, y este el gato también se baila mucho, ¿no? Sobre todo en las peñas. Y también encontramos el clásico vals. Y bueno, todas estas composiciones son bailables, a excepción, como te decía, de la tonada, que igualmente es muy linda y además es clásico. Como en todo el norte, como en todo el centro, el sur, el oeste y el este argentino, las famosas peñas, los cantos a dúo, en grupo, las guitarreadas, bueno, clásico. San Luis no zafa de eso. No puede. Bueno, y San Luis tampoco zafa de las fiestas provinciales. Tenemos gran cantidad de fiestas, yo te voy a mencionar solamente algunas como para que tengamos en cuenta. Si nos queremos ir este fin de semana largo a San Luis, tenemos la fiesta provincial de la dulzura como para tener en cuenta y decir, ya tengo un buen plan para el fin de semana. Y si no, podemos ir en enero a la fiesta del mate, en el pueblo de Quines, el 4, 5 y 6 de enero. Tenemos en febrero la fiesta patronal en honor a la Santa Patrona Nuestra Señora de la Virgen de la Candelaria, obviamente en la localidad de la Candelaria. Uh-huh. Bueno, también 7, 8, 9 y 10 de febrero está el Festival Valle del Sol, que es en Merlo, es un festival muy lindo para ir, además de obviamente conocer la ciudad de Merlo, que es hermoso, el Valle de Merlo. Y los que tuvieron la oportunidad de ir en julio a Merlo vieron o estuvieron presentes en la Semana de la Gastronomía también. Y si no, bueno, podemos irnos ya a la parte de diciembre para planificar las vacaciones de verano. Tenemos la Fiesta Nacional de la Calle Angosta en Villa Mercedes. Perfecto, y también hay encuentros de fotógrafos de la naturaleza en Merlo durante todo diciembre. Esto está muy bueno, hay muchos artistas, hay muchos fotógrafos en la provincia de San Luis, al igual que en toda nuestra República Argentina, y esto de la naturaleza que encontramos, toda la riqueza natural que estuvimos comentando en esta hora y media, Pau, en San Luis, bueno, lo encontramos en esta muestra. Bueno, y además, obviamente, también están todas las fiestas que tienen que ver con lo folclórico nacional, provincial, de la región, así que, bueno, una gran variante de fiestas y eventos que se organizan en la provincia de San Luis. Exactamente. Nuestrasangre2009.blogspot.com, ahí se pueden meter, es el blog de nuestro programa, aquí en FM Iser 95.5. Escuchar este programa en particular o cualquiera de los 7 anteriores, porque están todos subidos al blog. Además, si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 4-313-3422, mandarnos un mail a nuestrasangre@live.com.ar. Live con B corta, e.com.ar. Y la que no nos falló hoy, como siempre, está ahí presente, es Celia desde Bariloche, y nos dice: hola chicos, como siempre escuchándolos desde el sur, gracias por regresar, qué bueno está el programa. Celia, nosotros te agradecemos a vos la fidelidad y el que estés siempre ahí también. Bueno, muchísimas gracias también a todas, nunca agradecemos, Pau, pero a la familia, a los amigos que nos están mandando mensajitos de texto a cada rato diciendo estamos escuchando, está bueno, nos hacen compañía. Bueno, todo esto está muy bueno, así que gracias a todos por estar ahí del otro lado, haciéndonos el aguante en este programa, en este octavo destino, en Nuestra Sangre desde San Luis, viajando un poquitito en nuestro tutú móvil a través del éter. A través del éter, sí, bueno, y a través de todo el país. ¿Y la semana que viene a dónde nos vamos? No sé, ¿tenés algo pensado? Y mira, a mí, vos sabés que yo en realidad, viste, venía pensando para julio hacer un recorrido especial, alguna provincia que tuviera que ver con ese mes de nuestra independencia, y se nos pasó julio, lamentablemente, por lo de la gripe A y todo eso, bueno, que estuvimos fuera del aire. Pero si aunque sea en agosto nos vamos para alguna provincia relacionada con la independencia. ¿Que tenga que ver con eso? Sí, ¿te parece? No sé, porque... Vale, mira, yo te voy a tentar por este lado. La comida de ese lugar, ahí me mataste. Empanadas, y una comida típica que no te puedo explicar. Ya estuvimos en Salta, que me muero, no, norteña, vamos de vuelta al norte. ¿Te parece? Gran cantidad de músicos, súper importantes. O sea que... No, me encanta, me compraste. El Jardín de la República. Oh, me compraste. Me compraste, ya sé que yo estás sabía, hablando. Yo sabía que bueno, la cita va a ser el miércoles que viene, así que todo el mundo ahí prendidísimo, seguramente del otro lado. Un dato. Decime. Nos llega un mail de Daniel que nos está escuchando directamente por FM Iser 95.5. Daniel nos dice que estuvo muy interesante la conversación con David Rivarola, con David. Y realmente súper ameno y una cantidad de información increíble nos dio, así que... Mucha información, además una persona con mucha formación, muy informada y además la información clara, precisa. Bueno, y nos dice que hay un dato, la película Un Lugar en el Mundo de Adolfo Aristarain se filmó, hay escenas que están filmadas ahí. Bueno, buen dato, así que seguramente habremos visto la Sierra de las Quijadas en la película. Cine argentino, así que si no la vieron, las recomiendo. Sí. Buena propuesta de cine argentino, es un recuerdo y de paso ven de qué se trata esta Sierra de las Quijadas para ver si sirve como puntapié inicial de tentarlos a nuestros oyentes con conocer la hermosa provincia que recorrimos. Yo ya estoy absolutamente tentada. No sé cómo no salí disparada de la silla hacia San Luis, pero bueno, también creo que voy a salir disparada la semana que viene cuando recorramos esta provincia norteña también con la comida tan rica, la música tan especial y todo lo que tiene que ver con nuestra independencia y el Jardín de la República. Esto fue el octavo programa de Nuestra Sangre. Paula Navata, Rodrigo Serrallonga acompañándolos desde las 4:30 en este octavo destino, recorriendo San Luis. Seguramente los vamos a encontrar el miércoles próximo desde las 4:30 para compartir un nuevo destino. Pero también estuvo Mariano Pañuco en la producción, en la coordinación de aire, y estuvo nuestro amigo Coco Gostañán en la operación técnica, grosísimo Coco, ahí del otro lado del vidrio, dedos mágicos. Muchas gracias a todos los que estuvieron y que nos acompañaron en este octavo destino, desde que empezamos hasta que terminamos. Y los esperamos la semana que viene, por supuesto. Chau. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra Sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5.